sábados en radiokermés.com. Mariela Pugliese, como les contábamos, es presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La tenemos en línea, le agradecemos el contacto porque estaba un poco ocupada y se hizo un espacio para atendernos y hablar un poco de medios de comunicación. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas tardecitas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nosotros te presentábamos como presidenta de Farco y ¿qué quiere decir qué es Farco? Nos gustaría que lo cuentes vos con tus palabras. Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una red de, en este momento, 100 radios comunitarias de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, literalmente, en las cuales tenemos algunas radios comunitarias de más de 25, 30 años, pero hay otras nacidas al calor de la ley 26.522, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que, bueno, somos radios que en común lo que tenemos, como toda radio comunitaria, es un proyecto político comunicacional que es el que marca nuestra función social. Somos radios que somos sin fines de lucro, todas. Esto también es una condición de ser un medio comunitario, el no tener, el considerar la comunicación como un derecho, como algo que podemos y en muchos casos entendemos que tenemos que ejercer todos y todas, pero que al mismo tiempo se convierte en una herramienta de construcción social, una herramienta de transformación de la realidad. Y bueno, eso es lo que es Farco. Hace ya, te digo, 25 o 30 años que venimos juntándonos, al principio poquitos, ahora es mucho, para muchas radios, para, bueno, en principio era para defender los derechos legales, por suerte después fue para poder construir y terminar con la ley que es nuestra y hoy para seguir creciendo. Mariela, Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Nicolás? Hola. Mariela, ¿en qué contexto surge Farco? ¿Podés recordarnos un poquito cómo fue ese proceso y a raíz de qué se arma la cooperativa? Mira, justamente Farco nace cuando las radios comunitarias éramos radios ilegales, si quieres decirle así, radios que ilegales, si quieres decirle así, porque muchos, más allá de que para la ley no éramos legales, nosotros considerábamos y consideramos que había una legitimidad social, una legitimidad de construcción política que nos hacía tan necesarias y con tanto derecho como las radios comerciales. Pero en realidad no era así hasta el año 2006, que cuando se modificó el decreto de Videla, las radios comunitarias, por no ser radios comerciales, estrictamente por eso, no ser radios comerciales, estábamos prohibidas. Entonces empezamos a juntar, primero para defendernos de los ataques de esa prohibición, lo que implicaba el cierre de radios o el decomiso de equipos. Después, cuando ya vimos que eso juntos nos defendíamos mejor, empezamos a descubrir que teníamos otras cosas en común, que teníamos en común una manera de ver el mundo, una manera de ver la comunicación, de pensar la comunicación, y entonces pudimos empezar a armar espacios de información, empezamos a armar criterios y formas de hacer la comunicación popular. Entonces empezaron los manuales, manuales no solamente de formación, sino también de análisis sobre esto de qué es hacer comunicación comunitaria, comunicación popular, cómo es convertir una organización en comunicación. Y bueno, y después empezó todo un proceso de pensar un nuevo sistema de medios, mucho más fuertemente después de 2004, cuando desde Farco, con otras organizaciones, también fundamos la Coalición de Comunicación Democrática, y que ahí entonces empezó a dar forma a esta idea de una nueva ley, que se convirtió en los primeros 21 puntos para un proyecto de ley, y después, bueno, ya en el proyecto de la ley que se sancionó en 2009. Hoy ya con la ley nuestra, bueno, ahora destruida por los decretos de Mauricio Macri, pero con una ley propia, con un marco normativo que buscábamos, Farco es ya un espacio, te diría, de construcción de un sector que compone ese 33% reservado para los sin fines de lucro, un sector que defendemos otra mirada del mundo, otra mirada de la comunicación, y que crecemos a partir de la red también. Este es un momento especialísimo para los medios comunitarios, como en realidad todos los tiempos son especiales y distintos. ¿Cuál describirías que es el riesgo mayor en este momento donde las políticas oficiales han sido un ataque a muchos de los aspectos que tienen que ver con la comunicación democrática y comunitaria. Mira, en realidad hay dos cuestiones. Uno, los decretos que destruyó en la ley en dos sentidos, que son, por un lado, el institucional, que es uno, yo creo que es uno de los peligros más grandes, porque el decreto de Macri lo que hace es convertir a una institución, a un organismo como es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su momento el AFTA, un organismo democrático, plural, con independencia del poder político, por lo menos en la letra, más allá de que después hubiera acuerdo político, pues es otra cosa. Pero como organismo es autárquico, es como pasa con las universidades, un organismo independiente, por más que después acuerdes, por supuesto. Sí, claro. Eso era antes, había un directorio que estaba compuesto por dos miembros del Poder Ejecutivo, tres del Poder Legislativo y dos de la sociedad civil elegidos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Me acuerdo que cuando fueron los dos miembros del Ejecutivo se decía que Cristina Fernández era una dictadora, una autoritaria, una dictadora, porque quería poner dos miembros del Ejecutivo. Bueno, ese espacio que era el de la conducción de AFTA, o sea, un espacio, estamos hablando, que tomaba decisiones políticas, dirigía esta autoridad de aplicación de la ley, se disolvió, disculpen, y se creó un nuevo directorio que tiene cuatro miembros del Ejecutivo, cuatro, y tres del Poder Legislativo. Por lo tanto, ya en la letra, ya no hablamos de acuerdos políticos, en la letra de la ley, va del decreto, ya queda una verticalidad con respecto al Poder Ejecutivo directa, donde por lo tanto la decisión presidencial o de sus representantes, ¿no? En este caso la presidencia de NACOM, o el Ministerio de Comunicaciones, mejor dicho, define las políticas de comunicación. Por lo tanto hay una dependencia directa del poder político. Esto es algo que incluso la OEA cuestiona como un problema para la democratización de las comunicaciones, y por lo tanto me parece que es uno de los principales peligros, que es el que limita, por un lado, limita absolutamente la participación de diferentes espacios de la sociedad, una participación más equitativa, más plural. Concretamente elimina directamente a las universidades y a la participación de la sociedad civil, como estaba antes a través del Consejo Federal, elimina el Consejo Federal directamente. Ahora dicen que van a armar uno nuevo, vamos a ver con qué conformación. En su momento el Consejo Federal tiene una conformación donde estaban no solamente las provincias representadas, como en gran parte de los consejos federales, sino, de manera muy novedosa, pueblos originarios, universidades, sindicatos, medios comunitarios, medios comerciales, a todos los actores de la comunicación representados en un Consejo Federal que tomaba algunas decisiones, pero sobre todo podía pronunciarse claramente, en un lugar importante, sobre políticas públicas. Esto fue eliminado también, y de esa manera se va restringiendo, eso me parece uno de los grandes peligros, se va restringiendo la participación democrática activa de la sociedad en estos organismos de decisión gubernamental. Por otra parte, el decreto modifica el sistema de medios en general, favoreciendo directamente la concentración de medios de nuevo, como fue con Videla, como fue con Menem después, favoreciendo la monopolización de los medios, favoreciendo en este caso además casi a medida a un grupo económico concreto que es Clarín. Esto lo digo porque incluso hasta hay un par de cláusulas que hasta postergan la entrada de las telefónicas en esta convergencia, como este juego donde van a jugar, a ver, cables, internet, telecomunicaciones, audiovisuales, y incluso ahí posterga la entrada de las telefónicas y prioriza el cable, solo por Clarín. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, estamos viendo cómo una ley se manipula en función de los intereses comerciales de las empresas en general, más allá de que algún grupo en particular sea beneficiado, es de las empresas grandes en general, los monopolios, y cómo, por lo tanto, esto ya es una violación al derecho de la comunicación y al derecho de la libertad de expresión. Y esto es lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy, y esto me parece importante destacarlo, más allá de las promesas de una nueva ley, más allá de las promesas que se hagan de cómo va a ser en el futuro, hoy ya se está violando el derecho de la comunicación y el derecho de la libertad de expresión. Claro. Hay una discusión también, incluso hacia adentro de los grupos y las cooperativas y los medios, si es que vale la pena discutir una nueva ley ahora, como propone el gobierno nacional y como en general está aceptado, digamos, bueno, ya que la otra ley en su esencia no existe más, hay que hacer otra. ¿Vale la pena que esa discusión tenga lugar en este escenario de una restauración neoliberal? En realidad el problema es que la decisión de una nueva ley, no sé que después se haga o no, pero por lo menos el planteo de un proyecto de ley ya está hecho. Y ya están convocando un montón de sectores para las consultas. Y con franqueza nosotros no queremos que haya, no nos parece que sea necesaria una nueva ley, sí nos parece bien que se hable de la convergencia digital, sí nos parece bien que se introduzcan elementos de convergencia y de nuevas tecnologías en la ley, porque eso en su momento nos incluyó por distintas razones históricas, pero en realidad, más allá de lo que a nosotros nos parezca bien o mal, se va a hacer. Entonces, sí, lo que sí te digo es que si la discusión se da, los sectores que somos parte de la coalición, por ejemplo, que somos diferentes sectores relacionados con la comunicación, que luchamos por nuestra, por la ley que hoy está vigente, pero trastocada, ¿no? Vigente, pero modificada, esos sectores vamos a dar la discusión para que cualquier ley que se promulgue o que se discuta, por lo menos, tenga incluido exactamente el mismo espíritu que nosotros planteamos, una mirada de democratización de la propiedad, de la palabra, pero aparte que respete los derechos que hablábamos antes, de la comunicación, a la libertad de expresión, según los estándares internacionales. Esto lo vamos a seguir discutiendo si es que se discute. Preferimos que no, hubiéramos preferido que la ley estuviera vigente, pero bueno, si esto no va a ser así en su plenitud como fue promulgada, daremos la discusión que haga falta. De acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento, los medios comunitarios, ¿de qué modo pueden financiarse en esta hora? Que no es la misma que en los 90, qué sé yo, las cosas van cambiando, modificándose. ¿Cómo se puede financiar un medio comunitario hoy en día? Mira, los medios comunitarios, a menos que en esa nueva ley que quieren hacer, hagan algo que a mí me parece lo más peligroso, que es que nos quieran recortar la potencia y convertirnos en medios chiquititos, que no es lo que somos ni lo que queremos ser. Que ya son, ya está establecido, digamos, los medios comunitarios, igual ahora son más chiquititos que los demás, ¿no? Eso también. No, somos más chiquititos por una cuestión histórica. Somos más chiquitos porque nacimos más chiquitos y porque no tenemos pero también, lucro, pero también en base. No, pero la ley no tiene restricciones al tamaño de los medios comunitarios hoy. Bueno, pero cada vez que llaman a concursos de medios comunitarios lo hacen para emisoras que tienen muy baja potencia comparadas con las emisoras comerciales, por ejemplo. Sin embargo, los concursos que abrieron últimamente en zonas de no conflicto abrieron las mismas potencias para comerciales que para sin fines de lucro. Está bien, está bueno. Acá no es que así. Son bajas que coincido que son potencias bajas. Pero se abrieron lo mismo para comerciales que para no comerciales. Bien, bueno, ¿y decías? Y la ley, discúlpame, nuestra ley no tiene tope. Nosotros como medios comunitarios podríamos presentarnos perfectamente a una categoría A, por ejemplo, que es la más alta. Obviamente que eso implica un costo económico enorme y un montón de cosas que tal vez los medios comunitarios no elijan presentarse a una categoría A, pero podrían, la ley no nos lo impide. Y eso es lo que vamos a seguir peleando, porque si la ley te pone tope, no existe entonces la posibilidad de que vos ejerzas tu derecho en igualdad de condiciones. Después dependerá de cada medio, de cada decisión, de lo que vayan a hacer. Esa es otra historia. Lo mismo pasa con la publicidad. Los medios comunitarios hoy tenemos derecho a tener publicidad igual que cualquier otro medio. Eso hay que defenderlo. Más allá de que después un medio comunitario tenga más posibilidades o menos de conseguir publicidad, es otro cantar, es otra discusión. Pero una cosa es lo que la ley te habilita o te impide, y otra cosa es lo que después las políticas públicas favorecen o no, o las relaciones de fuerza favorecen o no. Es otro tema. Pero la ley tiene que asegurar la igualdad de condiciones, y eso hay que seguir peleándolo, porque vos decías, hablabas del financiamiento. Hoy un medio comunitario, además de tener los ingresos que logre tener por publicidad y por incluso algunos emprendimientos propios que estamos teniendo los medios de como vender servicios, cuando hablo de vender servicios es desde, no sé, armar una campaña y venderla, por ejemplo, hasta otro tipo de ingresos. También hoy está, no sé si te olvidas, el Fondo de Fomento Concursable para medios sin fines de lucro, pueblos originarios y de frontera. Eso está en la ley, eso no se modificó con los decretos, y ese es un fondo destinado específicamente a nosotros, que tiene que ver con promover un sector de la comunicación. Así como se promueve una industria, cultural o una industria productiva, se promueve un sector de comunicación a través de esos fomentos. Bien. Mariela, te agradecemos el contacto, sabemos que estás laburando ahí y si en la radio, sí. Bien, si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos y estamos atentos a lo que digas. Bueno, si quería agregar algo más yo ahora. Sí. No, solamente estar atentos precisamente a esto, estar muy atentos a que, aunque nos prometan espejitos de colores y nos digan que somos buenos y simpáticos, que no nos digan que somos buenos y nos conviertan en la pequeña anécdota barrial. O sea, que no nos digan qué lindos que son para los vecinos, qué bien que le hacen a los vecinos, y nos bajen la potencia a que lleguemos a 5 cuadras a la redonda. Un medio comunitario no es un medio simpático. Un medio comunitario es un medio que tiene una mirada de mundo diferente, y eso puede ser chiquita, mediana o grande, y eso es lo que vamos a seguir peleando. Bien, ojalá uno charla con las autoridades que están en ENACOM, tanto en las provincias como a nivel nacional, y pareciera que es un organismo que está hecho pensado para los grandes medios, ¿no? Porque lo sí, que están pensando que sí. En eso. Pareciera que sí. Bueno, gracias. Así que bueno, vamos a ver cómo viene. Muy bien, gracias. Seguiremos luchando. Mariela Pugliese es la presidenta de Farcola, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos nutre de un informativo que está buenísimo, que pasamos todos los lunes a viernes, más o menos 9:30, entre PTM y Radiocracia.